La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Dólar, imponen más controles al pago de importaciones y se teme que las traben. Ante la imposibilidad de detener la sangría de reservas, el Banco Central impuso nuevas medidas y cupos que pueden causar mayores faltantes de insumos en las próximas semanas. Gas, el error de Alberto Fernández al cuestionar a Macri. Es probable que a esta altura de los hechos, el presidente Alberto Fernández deba revisar quién le hace las estadísticas que usa al momento de hacer anuncios. A los entuertos pasados con los números relacionados con el coronavirus se le sumó otro vinculado con la producción de gas en la Argentina. Fernández participó de un acto en Loma Campana, el centro neurálgico de Vaca Muerta, para dar a conocer un nuevo plan de estímulo a la extracción de gas. En la práctica, se trata de más subsidios. Allí sostuvo, han pasado 4 años muy difíciles en la Argentina, donde parece haberse vivido la metáfora del olvido. Todos se olvidaron de la gente y se pagaron aumentos siderales de tarifas mientras la producción de gas declinaba. Vamos a corregir las cosas. Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, sostuvo. La primera parte de la afirmación anterior puede quedar para la discusión política, aunque la relacionada con la producción de gas es difícilmente sostenible desde los números oficiales. La producción de 2015, cuando Cristina Kirchner entregó el poder, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, era de 42.906 millones de metros cúbicos anuales. Al final del mandato de Macri, había alcanzado los 49.350 millones. Es decir, no solo no cayó, sino que se recuperó un 15%. Y contrasta con la caída de 6% que anotó Cristina Kirchner en su segundo mandato, cuando la energía se había convertido en un problema de Estado. Dicho en números más manejables y comunes a la industria petrolera, en 2015 la producción de gas natural promedió los 117,5 millones de metros cúbicos diarios. En 2019, los 135,2 millones. Femicidio en Martindale. Silvia Sarabia había dormido en la casa de su hija tras una pelea con Neus. La noche previa al femicidio de Silvia Sarabia, seguido del suicidio del asesino, el empresario Jorge Neus, hubo una pelea, una fuerte discusión, y ella decidió irse de la casa familiar ubicada en el country Martindale para dormir en la vivienda de su hija Lucila, situada también en ese barrio cerrado de Pilar. A mediodía siguiente, la mujer de 69 años regresó a la propiedad, momento en que fue atacada y ultimada de un tiro en la cabeza por su esposo. Coronavirus, la Argentina superó los 25.000 muertos por la pandemia. Cuando se cumplieron 222 días desde que un porteño de 64 años que había estado en Francia se convirtió en el primer muerto por el nuevo coronavirus COVID-19 en la Argentina, el país superó la barrera de los 25.000 fallecidos por el virus SARS-CoV-2. Según el reporte oficial, en las últimas 24 horas se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 421 muertos. y el recuento total de las autoridades nacionales alcanzó los 25.340 fallecidos. Con estos datos, el país quedó en el puesto 12 a nivel mundial en cantidad total de muertos y en el puesto 17 si se tiene en cuenta las víctimas totales por cada millón de habitantes que tienen los países. El reporte nacional también indicó que 17.096 dieron positivo por coronavirus COVID-19, récord para una sola jornada, y los infectados en el país llegaron a 949.063. En tanto, las personas que habían recibido el alta hasta hoy eran 764.859. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron contagios en el día fueron Buenos Aires, 5.756. Ciudad de Buenos Aires, 830. Catamarca, 6. Chaco, 197. Chubut, 245. Córdoba, 2.082. Corrientes, 72. Entre Ríos, 334. Jujuy, 120. La Pampa, 82. La Rioja, 107. Mendoza, 1.056. Misiones, 12. Neuquén, 424. Río Negro, 532. Salta, 257. San Juan, 3. San Luis, 119. Santa Cruz, 123. Santa Fe, 2.659. Santiago del Estero, 275. Tierra del Fuego, 313. Tucumán, 1.494. En un video se registra el momento en que la mujer del condenado sindicalista Marcelo Balcedo recupera la Ferrari y otros autos de lujo de la justicia uruguaya. La información, que viene de Montevideo, da cuenta que el sindicalista Marcelo Balcedo, que durante años comandó el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, SOEME, en la provincia de Buenos Aires, recuperó de la justicia uruguaya la Ferrari California, el Mercedes-Benz McLaren y muchos otros vehículos de lujo que quedarán embargados en su chacra mientras cumple pena. Su esposa, Paola Fiege, dirigía el traslado de vehículos desde la Brigada Antidrogas en Montevideo hasta la residencia que ambos comparten en el este. Se le notaba la satisfacción de recuperar lujosos autos, aunque al mismo tiempo tenía que ver cómo se iban a remate dos Porsche, un Camaro y una Land Rover que le pertenecieron hasta hace poco. Temporada. Almohada propia, el nuevo requisito para alquilar en Mar del Plata. Cuando la autorización nacional llegue, el turismo vuelva a cobrar vida y la temporada, aún tan incierta, tome aires de realidad, los veraneantes que alquilen propiedades en esta ciudad deberán sumar a su habitual equipaje algunos juegos de sábanas, toallas y hasta su propia almohada. Estos requisitos están incluidos en el protocolo sanitario presentado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata y tiene la aprobación inicial del municipio a la espera ahora del visado provincial. Contemplan además una semana como mínimo de estada, un día de descanso para desinfección de esos inmuebles entre un cliente y el siguiente y pautas a seguir de salud y contractuales en el caso que el inquilino contraiga el virus. No hay una fecha cierta de apertura de rutas y accesos a las ciudades turísticas, apenas algún rumor que ubica para mediados del mes próximo la primera oportunidad de viajar sin demasiados requisitos que justificar. Sin embargo, aquí se empiezan a preparar con condiciones para que las vacaciones se puedan dar con el menor riesgo de contagios en medio de la pandemia, que todavía castiga fuerte en la costa atlántica y cercanías. El protocolo, el anexo del protocolo sanitario que atiende la situación de los alquileres turísticos de alojamientos extrahoteleros para la temporada 2021, establece pasos innovadores en la dinámica del cierre de contratos y acceso de los inquilinos a las unidades de renta. Se recomienda que los contactos, el acuerdo y los medios de pago se hagan de manera online para garantizar distanciamiento entre el operador y el cliente. Y la entrega de llaves se hará en el marco de las medidas habituales de distanciamiento social en oficinas inmobiliarias que deberán contar con mamparas separadoras y horario ampliado para evitar congestionamientos. La sugerencia es que los check-in se cumplan de manera anticipada, incluidas las declaraciones juradas de salud que cada turista deberá presentar para poder acceder a una unidad en alquiler, así como designar a quién será el representante de la familia o grupo que se encargará de interactuar con el martillero. Las unidades extrahoteleras comprenden casas y departamentos amoblados sin prestaciones adicionales, para lo cual los turistas deberán traer ropa blanca, sábanas y toallas y almohada, consta en uno de los apartados. Rodrigo Sanz, director del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, destacó que la almohada es una novedad por la directa cercanía con el sistema respiratorio. Podrán traerse la suya o comprar una por aquí, pero es por mayor seguridad, advirtió. Estimó que por 300 a 500 pesos pueden conseguirla en destino, si es que no quieren cargarla en las valijas. En cambio, los propietarios, siempre a través de inmobiliarias, deberán proveer protectores para colchones. Hay otro cambio que puede tener también otra fuerte incidencia en turista a la hora de resolver alojamiento. El protocolo prevé que los contratos se podrán hacer por un periodo mínimo de una semana. Todo un dato para un destino que durante los últimos veranos vivió buenas experiencias, pero al ritmo de pernoctes promedio no superiores a las 5 noches. Por la zona de Cariló advierten que en el alquiler de casas, que marcha tranquilo todavía, la provisión de ropa de cama está incorporada como siempre. Está garantizado el sistema de lavadero con las exigencias de estos nuevos tiempos, afirman voceros del sector. Algo similar se dará en el rubro de aparts. Los turistas tendrán en esos departamentos todo el equipamiento de ropa blanca con lavado y desinfección acorde. Tenemos un protocolo interno que implica intervención de lavadero oficial homologado y con entrega de oblea de certificación de prendas libres de bacterias y virus, señaló Joaquín Bustillo, administrador de estos complejos. Además, anticipó que para las unidades tienen prevista una profunda desinfección entre un inquilino y otro. Alcanza desde cortinas a pisos y demás espacios para asegurar condiciones óptimas de seguridad sanitaria. Y destacó la toma de muestras que se analizan en ese periodo de apart desocupado para asegurarse que allí no hay presencia de coronavirus. Según explicó, este tipo de alojamientos no ofrecerá esta temporada ninguno de sus amenities, así que habrá que olvidarse de la piscina, el gimnasio, el spa, el sauna, el jacuzzi, la sala de juegos y recreación infantil. La intención es no generar puntos de contacto o conflicto que puedan derivar en posibles contagios, dijo Bustillo. Mientras se definen estas condiciones, la oferta de inmuebles recién asoma. Los precios todavía se están formando y aún quedan pasos por resolver en la cuestión contractual, sobre todo en caso que se dé un caso positivo de coronavirus entre los inquilinos. El exministro Etchevejere denunció la usurpación de un campo y culpó a Grabois. El exministro de Agricultura de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevejere, denunció la usurpación de un campo familiar en la provincia de Entre Ríos y apuntó contra el dirigente social Juan Grabois. Un grupo armado liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas, Sociedad Anónima, en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la Fiscalía de La Paz a cargo del fiscal doctor Oscar Sopko, escribió el exfuncionario en su cuenta de Twitter. La denuncia de Echevejere se dio luego que Grabois anunciara en tuit que la hermana del ministro de Agricultura, Dolores, que mantuvo un conflicto con la madre y hermanos del exministro, donó el 40% de sus tierras para un proyecto agroecológico que piensan desarrollar en esas tierras. En un comunicado, Las Margaritas, Sociedad Anónima, precisó que un grupo de 40 desconocidos, en una docena de autos liderados por Facundo Taboada, ingresaron por la fuerza, con armas en su poder, al establecimiento rural Casa Nueva, propiedad de Las Margaritas, Sociedad Anónima, ubicado en el departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. El gobierno volvió a cruzar a la Corte, le insistió con que debe capacitarse en materia de género. Un cruce de notas tensa cada vez más la relación del gobierno con la Corte Suprema, luego de que los jueces del máximo tribunal le comunicaron al Poder Ejecutivo que declinaban su invitación para ser capacitados en materia de género, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, le contestó a la Corte que no se trataba de una invitación, sino de una obligación legal. Le hago saber que la capacitación pendiente de realizar por las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación se encuentra estipulada en el artículo 6 de Ley número 27.499, Ley Micaela, tal y como había sido indicado en la nota del 23 de junio de este año, dice la comunicación que Gómez Alcorta le envió al presidente de la Corte, Carlos Rosenkratz. Este tenso intercambio con la Corte empezó el mes pasado, cuando el presidente le reprochó al tribunal estar violando la ley Micaela, que establece la obligatoriedad de capacitarse para los representantes de todos los poderes del Estado. Si no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un problema, le dijo Alberto Fernández a los jueces. En respuesta, la Corte dio a conocer un comunicado en el que afirmó que lidera desde el año 2010 la capacitación en perspectiva de género en el Poder Judicial, con un proyecto inédito en el mundo y reconocido por Naciones Unidas. Para el Ministerio de Gómez Alcorta, sin embargo, la obligación que establece la ley Micaela no puede ser cumplida o suplida por otra capacitación que hayan decidido darse los 5 ministros de la Corte. Por eso la ministra insistió anoche, tras conocerse la respuesta del tribunal: me dirijo a usted en los mismos términos expresados en la nota del 23 de junio del Corriente, a la espera de poder coordinar una fecha para la capacitación a los integrantes del máximo tribunal estipulada por la ley. Subasta en Uruguay, un argentino compró el avión presidencial por $180.000. Un empresario argentino se quedó con el avión presidencial uruguayo, que fue rematado ayer sin base y con pocos interesados. Había costado $1.000.000 hace 2 años y medio y ahora fue vendido en la subasta por $180.000. La puja de pocos minutos fue entre un panameño y un argentino. Aunque no había base, el rematador arrancó la subasta con la sugerencia de un precio de $200.000, pero no hubo nadie que pusiera esa plata. En un duro debate, el Senado aprobó la ley de concursos y quiebras que excluye a Vicentín. En un debate en el que el oficialismo y oposición cruzaron fuertes acusaciones políticas, el Senado aprobó un proyecto de ley que apunta a paliar los efectos económicos de la cuarentena por el coronavirus y que establece la suspensión hasta mediados de 2021 de los plazos procesales de los concursos preventivos y quiebras declarados después del 1 de marzo. La iniciativa fue modificada por el oficialismo tras su aprobación en diputados, con una cláusula que lleva la impronta política de Cristina Kirchner y que acotó los alcances de la emergencia en materia concursal para impedir que el grupo empresario Vicentín, que el gobierno intentó expropiar sin éxito, pudiera verse beneficiado. Esta decisión fue duramente criticada por la oposición. Siguen mirando por el ojo de una cerradura con una lógica de amigo-enemigo y lo que hacen es castigar a aquellas empresas que no pudieron expropiar, se quejó Silvia Elías, UCR de Jujuy, al fundamentar el rechazo de Juntos por el Cambio a las modificaciones impulsadas por el oficialismo. La principal bancada opositora pidió sancionar el texto tal cual lo aprobó diputados el 31 de julio. El proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 29 en contra. Por los cambios, la iniciativa deberá volver en segunda revisión a la Cámara Baja para poder convertirse en ley. La iniciativa suspende todos los plazos procesales y autoriza a los jueces a cargo de los concursos preventivos a readecuar el proceso. Además, amplía a 180 días, prorrogables por otros 60, el periodo de exclusividad que tiene el deudor para llegar a un acuerdo con sus acreedores. Grieta en el polo. Subieron el hándicap de Poroto Cambiaso y estalló la polémica. La inusual decisión de elevar en 2 goles el hándicap de Adolfo Poroto Cambiaso, de manera que quede habilitado para jugar la triple corona del polo argentino, generó reacciones diversas. Desde el rechazo total a la medida inconsulta que tomó la Asociación Argentina de Polo, a la aceptación por el beneficio que redundaría para el espectáculo. Se acaba el tiempo. Alarmante advertencia de la Unión Europea. La información viene de París. Cuando más de la mitad de los países europeos aparecen en rojo en el mapa de la situación sanitaria debido al galopante avance del coronavirus, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud exhortaron ayer a la región a tomar medidas urgentes para contener la pandemia y evitar nuevos confinamientos generales. Estamos muy preocupados con los datos de Europa. Es el momento de tomar medidas restrictivas, dijo Hans Kluge, director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Si las estrategias de flexibilización continúan, de aquí a enero podrían alcanzarse niveles de mortalidad 4 o 5 veces superiores a los de marzo-abril, advirtió. La Organización Mundial de la Salud desaconsejó, sin embargo, recurrir a los cierres totales que se adoptaron al comienzo de la pandemia. Una medida semejante debería ser la última solución, precisó Kluge. Hay que buscar un equilibrio entre el beneficio sanitario y lo que podemos llamar daños colaterales, explicó. Entre esos perjuicios, el funcionario no solo mencionó los económicos, también evocó la necesidad de mantener los servicios de salud mental, la atención a las víctimas de violencia de género, a los niños con necesidades especiales o a los enfermos de patologías crónicas o agudas, como el cáncer o los trastornos cardiovasculares, así como el mantenimiento de los programas de vacunación. Nos estamos quedando sin tiempo, aseguró a su vez la comisaria europea de Salud Pública, Stella Kyriakides, en Bruselas. Para la Comisión, todo el mundo tiene que hacer lo necesario para evitar los efectos sanitarios, sociales y económicos devastadores de un confinamiento generalizado. Tras denunciarlo ante el FBI, Lana Montalbán hizo escandalosas declaraciones sobre Daddy Brieva. Lana Montalbán sigue apuntando contra Daddy Brieva tras la denuncia que presentó ante el FBI por los dichos del actor respecto al banderazo del pasado 12 de octubre. En diálogo con Viviana Canosa en su programa Nada Personal, se cuestionó si el actor es un soberbio o un enfermo mental. Por su parte, Canosa agregó que para ella es un fundamentalista islámico. Nuevas definiciones de Mauricio Macri. El último gobierno populista, la respuesta a Elisa Carrió y la ingenuidad de Emilio Monzón. El expresidente Mauricio Macri decidió levantar el perfil y romper el silencio con un raid mediático a 11 meses de su salida de la Casa Rosada. Tras la extensa entrevista que brindó el lunes pasado al canal Todo Noticias, el fundador de PRO habló con una radio chaqueña y renovó sus críticas al gobierno de Alberto Fernández. Macri reiteró que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, conduce al peronismo e impone su propia agenda en la administración de Fernández. A su vez, la acusó de querer cooptar al Poder Judicial. Por este rumbo, la Argentina no tiene destino. El gobierno tiene que revertir drásticamente lo que ha hecho, advirtió en diálogo con FM 104.7 de Resistencia, Chaco. El referente de Juntos por el Cambio volvió a criticar la gestión de la pandemia por parte de Fernández, insistió con la idea de una cuarentena eterna y cuestionó las medidas del Ejecutivo para sortear la crisis, como el impuesto a las grandes fortunas. Si castigás al capital con impuestos absurdos, el capital se va, invierte en otro país, dijo anteayer Macri. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Cuenta regresiva. La ciudad autorizó a 89 primarias y 80 secundarias privadas a reabrir. El martes por la noche, las instituciones educativas privadas de la ciudad de Buenos Aires recibieron el protocolo para la apertura de las actividades diseñado por el Ministerio de Educación de la ciudad. Desde entonces, 89 primarias y 80 secundarias presentaron una nota en la Dirección de Educación de Gestión Privada, en la que se comprometen a cumplir con los lineamientos de regreso a las aulas y fueron automáticamente habilitadas a abrir. Según definió el Consejo Federal de Educación, a partir del semáforo epidemiológico que utiliza como indicador, en la ciudad solo pueden volver a la presencialidad aquellos alumnos que cursen el último año de primaria y el último de secundaria. Cansados de esperar, más argentinos viajan a Italia para gestionar su ciudadanía. Tramitar la ciudadanía italiana en la Argentina se ha vuelto una misión imposible. Conseguir turno es una odisea y las citas se otorgan incluso años hacia adelante. Los argentinos apurados en emigrar encontraron un atajo: hacer esas diligencias en Italia, lo cual toma un promedio de 4 meses. Con los consulados cerrados en la Argentina por la pandemia y todas las citas postergadas, cada vez son más quienes aguardan la apertura de fronteras con papeles en mano. COVID-19, ¿qué es una sindemia y por qué hay científicos que proponen llamar así a la crisis del coronavirus? ¿Pandemia o sindemia? ¿Cómo se debe llamar a la crisis del coronavirus? Un grupo de científicos asegura que el COVID-19 no es una pandemia, y propone enfrentarlo como una sindemia. El término sindemia fue acuñado por el antropólogo médico Merrill Singer en los años 90, básicamente para explicar una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades, aseguró Singer en una entrevista con BBC Mundo. Otros expertos, como la investigadora de la Universidad Laval en Canadá, Tiff Annie Kenny, sostienen que hacer frente al COVID-19 desde el punto de vista de la sindemia permitirá fijarse no solo en la enfermedad infecciosa, sino también en el contexto social de las personas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.